Nueva York. Los Daddy's de Chinantla, los jefes de la cumbia. Y mi compadre Javier Peralta, sonido tormenta. Juan Mesa, sonido diamante.